Bueno, esta semana que viene, en estos días se están desarrollando los juicios y la semana que viene comienza o continúa ya con las testimoniales el juicio de la calle Corro, donde cayeron asesinados 5 compañeros y compañeras, entre ellos Vicky Walsh, la hija de Rodolfo, y ahora comenzarían las testimoniales. Este juicio se está desarrollando en la calle Talcahuano, donde es el edificio de la Corte, en la Plaza Lavalle, y nosotros todavía no sabemos si esto es virtual o presencial. Hay reiterados reclamos por todos los juicios, como pasa con el caso de Chispa, donde los juicios se han transformado en virtuales y los familiares, los compañeros, los militantes de derechos humanos, los organismos de derechos humanos, no podemos asistir a las audiencias, quitándonos un derecho que largamente merecemos de presenciar y acompañar a los testimoniantes, porque hacen un gran esfuerzo y 50 años que han pasado estos hechos, lo mínimo que puede hacer la justicia es permitir o habilitar para que la gente que quisiera presenciarlo lo pueda hacer. También va a continuar, pero ya el 8 de abril, el juicio de Chispa, donde ya empezó a alegar la fiscalía. Y bueno, y suponemos que en el término del mes que viene ya estarán finalizando las querellas. Y también es muy importante el juicio que se está llevando a cabo en la Plata, de la CNU, donde están imputados miembros pertenecientes a la AAA y a la Concentración Nacional Universitaria, y que están también en su etapa, va a comenzar su etapa de testimoniales. Entonces, esos juicios son muy importantes porque es toda la represión que hubo antes del golpe de Estado del 76, cuando estos grupos armados asesinaban, secuestraban y asesinaban de múltiples balazos a compañeros en diferentes lugares del país, especialmente en la zona de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, fundamentalmente la zona sur. Y había otros comandos que estaban liderados por el ejército, pero también esto hay que señalarlo. Estos hechos no fueron a juicio, sino que recién ahora están yendo para juzgar los hechos anteriores a 1976, donde la responsabilidad pertenece al gobierno que estaba en ese momento, que era el gobierno de Isabel Perón, finales del gobierno de Perón, antes de su muerte, y durante el gobierno de Isabel Perón, donde se producían todos estos asesinatos, incluido con la anuencia del que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, el burócrata sindical de la Unión Obrera Metalúrgica, Calabró, que colaboraba también con la represión.